always takes another one with it. When two lovers must divide, there's a pain on either side. Anyone can tell you that it's true, 'cause my heart is breaking too. Heartbreak always takes you unawares. Heartbreak never stops at one, always comes in pairs. I know it ain't a competition, but consider my position. If you were me, what would you do? 'Cause my heart is breaking too. Bueno, esto se llamaba Heartbreak, es un corazón roto, y así empezamos el programa de hoy con uno de los mayores y mejores revivalistas de soul y, por otra parte, talentoso guitarrista inglés, James Hunter, que después de la trágica muerte de su mujer acaecida en el 2011, acaba de editar disco en febrero de este año, que se llama Minuto a Minuto, un gran y brillante disco. Y bueno, como todos los miércoles, más o menos sobre esta hora, saludos, buenas tardes y bienvenidos a Radio Laredo. Esto es Pick Up de Tarde. No pienses que vamos a intercambiar saliva en la ducha. You're gonna need more than your smile to make me ease my troubled mind. You're gonna have to try harder to make me leave my cares behind. Try to walk a mile in my shoes before you understand these blues and try to ease my troubled mind. I'm gonna give you lots of time before Se llamaba Trouble Mind, una mente problemática, del excelente disco de Lisa and the Lips, que después de 2 décadas grabando como los Bell Reyes, su vocalista y su guitarra siguen en la misma línea de gran soul funk, ahora como Lisa and the Lips. Mencionar que han grabado música americana, han venido a grabarla a Madrid, a nuestro país. Vamos a seguir ahora con una de las novedades de hoy, una de las personalidades más influyentes, ha grabado y además ha intentado grabar de forma anónima, cediendo composiciones a multitud de grupos, mecenas y padrino, entre otros muchos, de Jimi Hendrix o James Taylor. El mes pasado salió al mercado el nuevo disco del ex Beatle Paul McCartney. Never. Everybody Out There, todos están ahí fuera, forma parte del último disco llamado New, nuevo, que acaba de sacar Paul McCartney, un disco de pop vital, un disco que ha sido recibido, incluida España, con críticas muy favorables y cuyo mayor mérito es la inagotable inspiración de uno de los músicos más grandes de la historia, que después de 50 años sigue editando música. Seguimos ahora con los Holmes Brothers, un grupo de larga trayectoria. Han grabado con muchísima gente, como Van Morrison o Peter Gabriel o Levon Helm. Y su carrera en solitario con grabaciones propias no empieza hasta 1990. Ahora acaban de editar este mes pasado un extraordinario disco llamado Brotherhood, Hermandad. Y nada más, lo dicho, estos son los Holmes Brothers. Kelly Split pertenece al último disco, Brotherhood, Hermandad, posiblemente el mejor de la carrera de los Holmes Brothers. Seguimos ahora con una banda pareja, digamos, a lo que acabamos de escuchar. Menos instrumental y más vocal, los Blind Boys of Alabama. En el 2009 editaron un disco llamado Duetos, con gente como Ben Harper, Solomon Burke, el recientemente desaparecido Lou Reed, o como en este tema, que llamaron Paz Perfecta, Perfect Peace, con Toots Ibert. Esto se llamaba Perfect Peace, Paz Perfecta, y lo grabaron con el líder de Toots and the Maytals, Toots Siever. Forma parte del disco Duetos de los Blind Boys of Alabama. Vamos a seguir en Radio Laredo. Recordar, esto es Pick Up de Tarde, ahora con otra de las bandas que nos retrotraen al blues y el soul de los 70. Acaban de sacar al mercado su segundo disco llamado Heavy Wind, que es viento duro, viento fuerte. El segundo tema del álbum lleva el mismo título. La banda se llama Gaslight Street. Busted flag on some highway. I'm losing. single day. Lady love, just give me chains. Don't need your love, I just need a good friend. Going home, seems so hard to take. Breaking up, no, I just can't break it. So I'm stuck. Change from this hard life, rolling hip, old pain and strife, busted flame on some highway. I'm losing my money every single day. I'm strong. Change. I don't need your loving, I just need a good friend. Going home seems so hard to take. I'm breaking up now, but I just can't. Concierto se lo dedico a la señora Justicia, en honor a las vacaciones que parece se está tomando

es lo que vamos a escuchar a continuación, lo que vamos a oír ahora. Lo que acabamos de escuchar ahora es una versión más fluida y con reminiscencias country del Into the Mystic de Van Morrison, que llega a cargo de Paul Cotton, de su, si no recuerdo mal, tercer disco en solitario del 2008, When the Coast is Clear. Paul Cotton, justo junto con Rusty Young, hermano del conocido Neil Young, el responsable de gran éxito que en los 70 tuvo un grupo que vamos a escuchar a continuación. Estos son Poco. Bueno, este era el George Bind My Ties, son lazos, es una canción que aquí diríamos de la tierruca, pero bueno, los norteamericanos tienen las suyas. Es un tema que pertenece al Head Over Heels, el Cabeza Sobre Tacones, que junto con el famoso Rosa de Cimarrón y el Indian Summer forman la trilogía del 75 al 77, que dejó a poco como una de las grandes bandas del country rock. Seguimos ahora con un tema llamado Busted, Disgusted or Dead, roto, disgustado o muerto. A la otra guitarra es Johnny Winter, es el nuevo disco de Leslie West. Sharp blade to my throat. At the moment I did consider that you might be all your own. I gave them everything I had so they wouldn't use a knife. It's amazing when I think of how I've survived this life. Busted, disgusted, or dead. The plans for me instead. It's not like I was gonna listen to anything anybody said. Oh, I'm lucky enough not to have ended up busted, disgusted, or dead. Self-preservation be enough to get me through. You can never be prepared enough for what some people do. I've been held up late at night with a sharp blade to my throat. At the time I did consider this might be all she wrote. I'm busted, disgusted, or dead. Busted, disgusted, I'm dead. Esto aparece en el recién editado Steel Kremlin y sigue subiendo, como siempre, a un paso del rock duro Leslie West, en esta ocasión con Johnny Winter. Vamos ahora con el baterista de bandas de tal renombre como Cream o Blind Faith, que después de la disolución de Blind Faith, Ginger Baker graba en solitario, tiene una extensa carrera y forma su propia banda, tiende a hacer cosas más jazzis. El nombre del grupo le dio Ginger Baker Air Force. Yeah. Esto se llamaba Let Me Ride, Déjame Ir, y pertenece al segundo disco en solitario, Ginger Baker Air Force. A recomendar un documental sobre la carrera de Ginger Baker, con entrevistas al músico y a sus compañeros en las bandas. Es decir, que el personaje es tremendamente peculiar y, sobre todo, y básicamente, influencia de gran parte de los baterías a partir de 1969-70. Uno de los reconocidos alumnos de Ginger Baker es Stewart Copeland, de Police. El anárquico punteo hasta llegar al acople de Andy Summer. Driven to Tears es el del tercer disco, Zenyatta Monata, de 1980, de Police. El disco que establece a Police como una de las bandas más importantes de aquellos años y posteriores, seguramente. Seguimos ahora con la llamativa asociación entre Leon Russell y Elton John. Leon Russell, decir que es una de las leyendas de la música sureña americana, pero mediáticamente y comercialmente resultaba poco agraciado. En el 2009, Elton John, quien reconoce que va en busca del músico americano por admiración y como apoyo, ya que Leon Russell estaba pasando una mala etapa personal y musical, los dos se reúnen para grabar este disco al que llamaron La Unión. Oh, Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y nos vamos a despedir con un tema del homónimo disco Conversation Piece, una conversación de paz que editó en 1995 y es la parte más gospel de Stevie Wonder. Bueno, pues esto fue todo. El próximo miércoles a la misma hora, recordar en Pick Up de Tarde, Radio Laredo. Nada más, gracias y hasta luego. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Traces of man's inhumanity to man, there's no mystery.